Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Francia no tenía casa, allí es el señor de una ciudad. Y quien era señor de una ciudad mendiga en el arroyo. Allí, en aquel confín, no eres lo que dicta tu cuna, sino lo que dicta tu interior. Espero encontrar el perdón. Solo busco eso. No importa lo que fueras, perteneces a mi casa. Así que servirás al rey de Jerusalén. ¿Qué querrá el rey de un hombre como yo? Un mundo mejor del que hemos conocido. Un reino de conciencia. Un reino celestial. La paz entre cristianos y musulmanes. Podemos convivir. La paz entre Salah ad-Din y el rey Balduino. ¿Sabías que esa es la razón de la cruzada? Lo es. Hijo mío, eres mi único descendiente. No me decepciones. Una orden enigmática, una orden hermética. Llegó a tener tal poder y tal riqueza que el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, decidió acabar con todos ellos. Buenas noches, amigos. Esta madrugada les hablaremos de los templarios y de todos sus misterios. Con Mar Gasca y David Pérez en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección, guión y presentación, Fernando Vázquez en la copresentación, subdirección, edición y como asesor musical, don Germán de Argumosa como asesor del programa e Inmaculada Ríos, quien les habla en la locución, y junto a Mónica Díaz en la documentación, redacción y coordinación. Esta es la dirección de nuestra página web en internet, másalladelarealidad.com. Thank you. Para contactar con nosotros por email, esta es nuestra dirección: sextadimension.rne@rtve.es. Sexta dimensión. Un viaje hacia lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Con todos ustedes a las 4 y 14 minutos, 3 y 14 en Canarias, a través de Radio Nacional de España. Esta noche, en Sexta Dimensión, hablamos nada más y nada menos que de los templarios. Y para hablarnos de este apasionante tema, contamos esta noche con la presencia de Juan Carlos Salamanca, un gran especialista en esta materia. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago, y buenas noches a todos. Creo, Juan Carlos, que esta es tu noche, ¿no? Pues eso parece, esperemos que sí. Por cierto, contamos aquí con un invitado de honor. Sí, muy bonito, por cierto. Sí, va perfectamente armado y protegido. Un caballero templario. Exactamente, sí. Debe haber venido desde muy lejos. Desde muy lejos, muy lejos. Sí. Juan Carlos, no vamos a decirlo en el micrófono, Fernando, ¿cómo le llamamos coloquialmente? No lo vamos a decir. No, pero que no es insultante, quiero decir. No, por supuesto. Bueno, no. Voy a decirlo, es la biblioteca andante. No, es que es así. Es la biblioteca andante. Juan Carlos sabe muchísimo, de muchísimos temas, pero si hay algún tema que especialmente le toca fibra y del que sabe... Iba a decir más, que me perdonen los catedráticos, por favor, del que sabe casi más que los catedráticos, es sobre templarios. Es así, Juan. ¿Desde cuándo tu afición, rápidamente, por el tema de los templarios? ¿Por qué te empezaste a interesar por este asunto de los templarios? Bueno, esto se remonta casi a la noche de los tiempos, cuando yo de pequeño pues me gustaba jugar, bueno, pues con escudos, espadas de madera, etcétera, ¿no? Y el tema de los templarios, pues desde hace unos años, cuando empiezo a leer el primer libro, de los primeros que se sacaban. Que, por cierto, tengo que decir que hay muchos libros, pero pocos buenos. Y aquí tengo precisamente uno. Suele pasar. Sí, y no es por hacer la publicidad. No, si no es publicidad. Es uno que resume a todos. Los buenos libros, hay que reconocerlos y, uh-huh, y saber decir... cuando un libro es de calidad y cuando no lo es. Y este lo es porque precisamente cada capítulo está escrito por un historiador, con lo cual se sabe perfectamente cada tema y cada parte de la orden desde su inicio hasta su final. Codex Templi es el nombre de libro de cabecera actualmente de Juan Carlos Salamanca. Sí. Enseguida vamos a, Juan Carlos, a plantearte un montón de preguntas que tenemos en nuestro guión, como cada madrugada de viernes. Inmaculada Ríos, buenas noches, buena madrugada. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya te preparada, veo. Preparada para el Estás programa muy guapa de hoy. Esta noche, ¿eh? Sí. Tienes el guapo subido. Siempre está guapa, Inmaculada. Siempre está guapísima. Mónica también, ¿eh? También. Que no se nos ponga celosa. Fernando, rápidamente, dos vías de contacto con Sexta Dimensión. En directo ahora mismo pueden plantear los siguientes sus preguntas vía teléfono, vía email. Ahora mismo. Efectivamente, dos vías de contacto por teléfono. Nuestro teléfono gratuito es el siguiente: 900-137-137. 900-137-137. Pueden empezar a marcar ya, ahora mismo, amigos oyentes, ese número de teléfono para que Mónica Díaz en control de sonido pueda ir recogiendo todas esas llamadas y un poquito más tarde, dentro de unos minutos, empezar a dar paso a algunas llamadas. Y también tenemos, Fernando, vía email, nuestra dirección de correo electrónico. Así es, nuestra dirección de correo electrónico, a través de la cual todos ustedes pueden enviar sus preguntas a nuestro invitado de esta noche, es la siguiente: contacta@másalladelarealidad.com. contacta@másalladelarealidad.com. Los templarios, un tema que interesa muchísimo, que subyuga la mente de muchísimas personas desde hace, iba a decir, décadas, no, siglos. Porque, Juan Carlos, ¿quiénes eran los templarios? Se ha hablado muchísimo, se ha especulado mucho. Vamos a hablar más tarde de las falsas acusaciones para acabar con ellos, que es así históricamente, por parte del, principalmente del rey de Francia, de Felipe IV. Pero estos señores, ¿quiénes eran? Bueno, los templarios son una orden monástico-militar que nace pues en el siglo XII, a principios, como consecuencia de las cruzadas, ya que fueron fundados por un caballero llamado Hugo de Payen, que participó en la primera, y otros, aproximadamente otros 8 caballeros, ¿no? Y siguen, bueno, los ideales, por una parte, de la caballería andante, de las órdenes laicas de caballería, y por otro, el orden eclesiástico, ¿no?, ya que se basan en la regla cisterciense. Sí. Curiosa combinación. Luego lo abordaremos. Bueno, sí, eso hay algo que abordaremos después. Sí. ¿Cuáles son realmente, Juan Carlos, los orígenes de esta orden? ¿Cómo comienza a gestarse todo esto? Bueno, es decir, ¿es por iniciativa del Papa? ¿Por iniciativa de quién? ¿De quién parte la idea? ¿Surge de alguien? Sí. Como tú sabes, Santiago, la primera cruzada se organiza en el año 1099, ¿no? Y en ella participan muchos caballeros venidos de Francia, de Flandes, Normandía, etcétera, de casi todos los reinos cristianos de Europa, ¿no? Enseguida hablaremos de las cruzadas. Y exactamente, Pedro el Ermitaño era un monje italiano, me parece que de la benedictino, un peregrino, le sugiere a Godofredo de Bouillon reconquistar los santos lugares, ya que estos estaban siendo masacrados por los sarracenos. Entonces, unos años después, un caballero, Hugo de Payen, como ya hemos descrito antes, se le ocurre la idea de hablar con Balduino II de Burgos, a la sazón era el rey de Jerusalén por aquellos tiempos, ¿no? El rey de Jerusalén. Del reino latino de Jerusalén, porque ya abarcaba bastante, desde Edesa hasta el Mar Muerto. Sí. Y solicita ayuda del rey Hugo de Payen, y entonces el rey le concede a él y a sus compañeros, que al principio no llevaban el hábito, sino que iban de seglares, el ala oeste del templo de Jerusalén, que eran unas caballerizas, donde se decía que podían caber hasta 1000 caballos y 500 camellos. Pero bueno, esto es una anécdota. Y a partir de aquí, en 1118 o 19, según los autores, pues nace la gran orden de los caballeros del Templo de Jerusalén, que así inicialmente se llamaba, o del Templo de Salomón, que más tarde se llegaron a conocer como templarios. Y paralelamente a esta orden, se organiza e inicia otra, que ya tenía un hospital en campaña en Tierra Santa, que era la de los hospitalarios. Los hospitalarios. Que son las dos órdenes que principalmente van a sostener el reino latino de Jerusalén, hasta que luego también aparecen los caballeros alemanes o teutónicos. Hubo más, pero principalmente eran estas tres. Juan Carlos, ¿con qué objetivo u objetivos se fundó la Orden de los Templarios? Bueno, primeramente, como hemos referido antes, los peregrinos que iban a Jerusalén y a Tierra Santa pues estaban siendo atacados, masacrados y muertos por los, principalmente por los turcos. Entonces, Hugo tiene la idea de organizar, vamos a decir, una especie de policía para acabar con los bandidos que infestaban esas tierras, ¿no? Y para eso le pide ayuda al rey Balduino de Burgos. Originariamente eran 9, pero después vuelven a tierra, a Europa, perdón, y solicitan ayuda de todos los reyes de la cristiandad y de los nobles. Y entonces es cuando empiezan a salir y empiezan a ubicarse las primeras encomiendas, castillos, fortalezas y restos de monumentos, ¿no? Hasta llegar a ser una orden muy poderosa en su tiempo. Es decir, que al principio eran muy poquitos, solo 9, ¿no? Sí, bueno, la tradición dice que 9. Pudieron ser más o pudieron ser menos, depende de los autores, porque se ha hablado mucho acerca de esto. Pero originariamente puede que fueran 9. O sea, Hugo y otros 8. Sin embargo, llegaron a ser los más poderosos, los que más riqueza poseían y con muchísima influencia en muchas partes de del mundo. Vamos a escuchar un reportaje breve, pero muy bien resumido, por Fernando Vázquez y Inmaculada Ríos, acerca de un tema que está íntimamente relacionado con el tema que abordamos esta noche aquí en Sexta Dimensión, como son las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa Occidental, normalmente a petición del Papa, que se dieron entre los siglos XI y XIII. Su objetivo era recuperar Jerusalén y otros lugares de peregrinación en Palestina, en el territorio conocido por los cristianos como Tierra Santa, que estaban bajo control de los musulmanes. El origen de la palabra cruzadas se remonta a la cruz de tela que usaban como insignia en la ropa interior los que tomaron parte en estas iniciativas. Hubo un total de 8 cruzadas entre los siglos XI y XIV. La primera cruzada se realizó a petición del Papa Urbano II. El mayor éxito de esta expedición resultó ser la conquista de Jerusalén en junio del año 1099. Medio siglo más tarde, en 1145, debido a la manifiesta debilidad de los estados cruzados, el Papa Eugenio III predicó la segunda cruzada. A diferencia de la primera, en esta participaron reyes de la cristiandad, encabezados por Luis VII de Francia. En el año 1187, los musulmanes conquistaron la ciudad de Jerusalén, lo que conmocionó a Europa Occidental, y el Papa Gregorio VIII convocó una nueva cruzada, la tercera. En 1199, el Papa Inocencio III decidió convocar una nueva cruzada, la cuarta, para aliviar la situación de los estados cruzados. Pero esta cuarta cruzada asestó un doble golpe a los estados francos de Palestina. El cuarto concilio de Letrán, en 1215, aprobó la predicación de la quinta cruzada. Pero los cruzados se trasladaron hacia Egipto, donde tomaron Damieta y obtuvieron un cuantioso botín. El sultán egipcio les propuso la paz, siendo esta rechazada por los cruzados. Sin embargo, fueron derrotados, teniendo que devolver Damieta en 1221. La sexta cruzada la predicó el Papa Honorio III, pero fue el emperador Federico II quien, con su diplomacia, concertó en 1229 una tregua de 10 años con el sultán egipcio. Terminada la tregua, en el año 1244, las fuerzas cristianas en Palestina fueron derrotadas. La séptima cruzada resultó ser una devastadora derrota, cayendo prisionero Luis IX de Francia, que tuvo que dar Damieta, conquistada en 1249, y 1 millón de besantes de oro para ser liberado. El fin de los establecimientos cristianos en Oriente se hacía inmediato, lo que conmovió a Luis IX a tomar nuevamente la cruz en la octava cruzada. 4 y 28 minutos en directo, 3 y 28 en Canarias. Los Templarios esta noche en Sexta Dimensión. Fernando, tenemos llamadas, tenemos emails. Tú eres el portavoz. Así es, nuestra dirección de correo electrónico a través de la cual todos ustedes pueden enviar sus preguntas a nuestro invitado esta noche. contacta@másalladelarealidad.com. Nos escribe Miguel González desde Venezuela, un querido oyente, asiduo oyente, y decirle brevemente a Miguel González, aparte de enviarle un saludo muy cordial, que la semana que viene sí que haremos un programa de misterio. Tenemos a Ignacio desde Madrid. Ignacio, buenas noches o buena madrugada. Buenas madrugadas. Buenas, buena madrugada. Ignacio, ¿qué quiere preguntar? Quería hacer la pregunta siguiente. Por lo que yo he leído, el final de los templarios termina esto con la quema del último gran maestre, que era Jacques de Molay. Y en el momento de morir, este hombre emite una maldición, sí, al rey, a su primer ministro, digamos. Ahí es cuando termina la dinastía de los Valois, y es curioso esa dimensión porque les da cita dentro de un año ante el Tribunal de Dios. Ante el Tribunal de Dios, así, y así los tres, es. Y los tres mueren en el año. Efectivamente, así fue. Sí, y quisiera, bueno, que me dijera algo sobre esto. De acuerdo, Ignacio, pues escuche la respuesta a través de la radio. De acuerdo. Gracias. Gracias, muy amable. Juan Carlos, brevemente, porque tenemos muchas llamadas, ¿qué podemos responderle? ¿Es cierta esa maldición del último gran maestre de los templarios? Bueno, en realidad yo no lo vería como una maldición, sino como un aviso, una admonición de que los responsables de este proceso inicuo pues se verían con él en el Tribunal de los Cielos. Y así efectivamente fue, ya que el Papa Clemente V, que no los condenó, por cierto, no los condenó, aunque estaba presionado por Felipe, ya que estaba, le debía el puesto, pues murió al mes siguiente de un cáncer de estómago, creo que fue. Y el rey Felipe de Francia, pues se cayó de un caballo y murió de lo que se llama un ataque de apoplejía. Pero es que además de estos dos personajes, hubo otros, como por ejemplo Guillermo de Nogaret, que no vivió para ver el proceso terminado. Y el renegado, Esquire de Floirán, fue apuñalado a su vez, ya que había asesinado a un comendador de su convento. Es decir, que todos fueron infortunios para todos aquellos que participaron de una forma más directa en la condena de los templarios, ¿no? Es decir, se hace justicia, Santiago. Claro. Se hace justicia porque esto fue un proceso como el de Jesús. Juan Carlos, ¿cuándo y por qué? Enseguida más llamadas, ¿eh? Porque está Mónica Díaz junto a David Pérez ahí, como siempre, que no tiene manos prácticamente para coger teléfonos. Vamos a tener, Fernando, que contar con una segunda coordinadora, porque es que Mónica pues no, sí, no puede. O Mónica tendría que convertirse en un pulpo para tener más brazos. Juan Carlos, escuchábamos en las voces de Inmaculada y de Fernando, nos hablaban de las cruzadas. ¿Cuándo y por qué entran en escena en las cruzadas los templarios? ¿En qué momento exactamente? Bien, el primer gran acto que los templarios tienen en las cruzadas es la batalla de Tecua, en la cual son derrotados. Ahí entran oficialmente en batalla. Entonces, a partir de ahí ya se empiezan a construir pequeños castillos, grandes fortalezas, y se les tiene como una élite de caballeros que podían perfectamente salvaguardar las fronteras del reino y el interior, para así poder su estancia ser más confortable y más tranquila. ¿Cuál fue la participación de los templarios en las cruzadas? ¿Qué papel tuvieron? Decisiva en muchos aspectos. En el aspecto bélico, ya que entran en acción en muchos combates, aunque tengo que decirte que no hubo muchas batallas, tan solo una que decidió para siempre la derrota del reino latino por Saladino. El resto eran combates, escaramuzas, ¿no?, o asedios, ¿eh? Y por otra parte, pues bueno, también en el tema de las construcciones, que imitan un poquito a los bizantinos, ¿no? los templos. Luego ellos construyen también pues acequias, molinos. Todo esto para mantener el gasto de la orden, porque no se pueden tener bienes sin tener un beneficio a cambio, porque si no, los bienes se van, se arruinan, ¿no? Entonces, ellos, no solamente por Tierra Santa, sino por el resto de Europa donde estaban ubicados, asentados, tienen una red de caminos, de encomiendas, comunicadas entre sí, para que la orden funcionase perfectamente, ¿no? Y así llega a tener un poder económico y militar, ¿eh?, increíble. Claro, porque si estamos hablando de varias cruzadas, entiendo, Juan Carlos, que hablamos de cientos de años, ¿no? Pues son casi 200 años. Desde el noviembre de 1095, en el que el Papa Urbano II... convoca la primera cruzada, que ahí todavía no intervienen, porque es la primera, ya sí en la segunda, esta, en la segunda, en el año 1147, salvan del desastre a los cruzados en Turquía, ya que fue la única unidad que no se desgajó, y gracias a ello pudieron ser salvados. Sería muy extenso, lógicamente, el tema. Fíjate el voluminoso libro que tienes ahí, Codex Templi, y seguramente no lo cuenta todo como para contarlo en 55 minutos. Tenemos muchas llamadas. Vámonos hasta Gerona porque está José Luis allí. José Luis, buenas noches o buena madrugada. Hola, buenas noches. Bueno, buenos días casi, ¿no? Sí, casi buenos días, efectivamente. José Luis, ¿qué quiere preguntar? Bueno, yo en algún momento he escuchado que se les ha relacionado con la adoración a un demonio, ¿no? ¿Cuánto hay de eso? A Baphomet, concretamente. Baphomet, exactamente. Sí, o alguno así. ¿Qué hay relacionado con este tema? Muy bien, ¿alguna pregunta más, José Luis? No, prácticamente esto, gracias. Gracias, pues escuche por la radio. Un abrazo para Gerona. Juan Carlos, relación de los templarios con Baphomet. Se les acusó de eso. Pues mira, querido, de adorar a una cabeza barbuda, sí, llamada Baphomet, sí, un diablo. Sí. ¿Quién era Baphomet o qué era Baphomet? ¿Lo hacían realmente? Bueno, esto es totalmente mentira y ya lo desmiento desde aquí, queridos radios oyentes. Pero sí, lo desmientes con documentos históricos, sí, en la mano, claro. Sí, ¿no? Con, ¿no?, documentos históricos que los tengo aquí en este libro. Un montón de papeles. Baphomet no era más... ¿Qué era Baphomet? Baphomet no era más que una calavera. Pero existía Vamos a ver, don Fernando, a ver, sí, que nos explique, sí, el invitado, que es el que sabe. Sí. Bueno, Baphomet no era más que una calavera tallada en piedra que llevaban los templarios en un saquito metido, y les colgaba del cinto y la llevaban para recordar que podían tener la muerte presente en cualquier lugar, ya que la calavera representa la muerte, ¿no? Entonces la llevaban para así estar más reconfortados. Y si se examina este objeto, vemos que no tiene nada de sobrenatural. Y de hecho, en la época, en muchos cuadros, la calavera estaba presente en ellos, principalmente en cuadros de santos, de santas, ¿eh? Entonces esto no tenía nada de extraño. Esto del Baphomet, que es, por cierto, un demonio de las legiones de diablos, era un demonio menor. Esto no tiene, sí, absolutamente ningún fumante. Es decir, Juan Carlos, que era una pequeña calavera tallada que metían en un saquito, sí, la llevaban consigo mismos, sí, para no olvidarse de que la muerte estaba ahí. Exactamente. Eso era Baphomet. Exactamente, porque es que podían pasarse días, meses, incluso años, fuera de los conventos, en combate. Entonces tenían que recordar su carácter religioso. Religioso. 4:37, vamos a hacer una mínima pausa. No se marchen porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. ¿Cómo era la vida diaria, por ejemplo, de un templario? ¿Qué cosas estaban prohibidas para un templario? Su repercusión en la historia universal. ¿Qué secretos guardaban? Estas y muchas cosas más después de esta pausa. Esta es la dirección de nuestra página web en internet. Más allá de la realidad.com. Más allá de la realidad.com. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Él nos llevará al campamento de los cruzados. ¡Liberad a los clavos! ¡Y preparaos para partir! ¡Marcharemos de nuevo! ¡Sí! ¡Con fe y con honor! ¡Sí! ¡En el nombre del Señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Mi Señor, ayúdame. Dime qué debo hacer por estos hombres. Solo soy un pastor. Y seguimos con el misterio que planteamos esta noche a toda la audiencia de Radio Nacional. Los templarios, un tema, Fernando, interesante. Interesante y poderoso. Porque tu pregunta que tiene que ver con el poder ahora. Efectivamente. Juan Carlos, ¿cuál fue realmente el poder de los templarios? Absolutamente casi total. Casi total. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir pues que los templarios estaban por encima de cualquier autoridad eclesiástica o laica que no fuera única y exclusivamente la papal, ya que fue dado el espaldarazo por Eugenio III en el año 1138, ¿no? Eso significaba que tenían prebendas y favores o privilegios para poder explotar sus tierras como buenamente quisieran, para tener sus propios sacerdotes que confesaran los pecados, por ejemplo, a los hermanos, para poder batallar según ellos pudieran. Y en el caso de algunos sitios, algunas tierras, como por ejemplo España, obtener la quinta parte de todo lo que se conquistara. Eso por citar algunos ejemplos. Solamente algunos. Tenemos a Carlos en Ciudad Real. Carlos, buena madrugada. Hola, buena madrugada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Pues muy bien, porque templarios siempre me han encantado. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Sí, me ha encantado esta gente. Sí. ¿Qué pregunta quiere plantearle a Juan Carlos Salamanca? Pues dos. Quisiera saber si los templarios sucedieron a la Orden de Calatrava. ¿La Orden de Calatrava? Ajá. Sí, fue sucedido por los templarios, porque tenían bastante poder también los calatravos. De acuerdo. ¿Y la segunda pregunta es? La segunda, ¿por qué mayormente en España los castillos de templarios están al oeste? Castillos en el oeste de España. Sí, por ejemplo, no sé si conoceréis el castillo de Capilla, en el Valle de Serena. El castillo templario. Pero, sí, de acuerdo, Carlos. Pero, sí, Carlos, acuerdo. Carlos, ¿se refiere usted en el oeste de España o orientados hacia el oeste? No, en el oeste de España. En el oeste de España. Decir. De acuerdo, muy bien. Un pueblo, no sé si lo conoceréis, se llama Almadén. Almadén, sí. Sí, de las minas de mercurio. Sí. Muy bien, Carlos. Norte, sur, este y oeste, claro, para el oeste mío. Sí. De acuerdo, tenemos el tiempo que tenemos que adaptarnos a él. Gracias por su llamada, Carlos. Buenas noches o buena madrugada. Juan Carlos, muy rápidamente, por favor, las dos preguntas. La Orden de Calatrava y el tema de los castillos orientados hacia el oeste, ¿es así o no? Pues mira, brevemente tengo que decir que en cuanto a la Orden de Calatrava, esta orden pues tomó la posesión de la fortaleza de Calatrava, ya que los templarios adujeron que no tenían víveres, no tenían dinero ni hombres suficientes para poderla defender del avance de los sarracenos almorávides, porque era una frontera muy peligrosa. Y en la otra pregunta era los castillos. Bueno, los castillos que abundan más, decía, en el oeste de España. Pues tengo que decir que no tanto, ya que los enclaves templarios están sobre todo en Cataluña, en Valencia y en Aragón. En oeste sí que hay algunas fortalezas importantes. La más importante es la de Ponferrada y la de Calatrava, que está en Ciudad Real, que es una fortaleza impresionante por su grandeza y por su tamaño. De acuerdo, Fernando, vamos al email. muchas llamadas, muchos emails. Adelante, vamos con ello. Nos pregunta Ana desde Gijón que qué era exactamente una cruzada. Bueno, una cruzada era ni más ni menos tomar la cruz para luchar contra los infieles, pero no solamente hubo cruzadas contra los sarracenos en España y en Tierra Santa, sino también hubo cruzadas contra herejes, por ejemplo contra los cátaros en 1204. Uh-huh. Y la cruzada contra los ortodoxos de Constantinopla. Entonces todo lo que era luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica se tomó el nombre de cruzada, incluso después del tiempo de las cruzadas. Incluso después, hasta ahora, ¿ves? Las guerras de Irak. Uh-huh. El tema tan candente de los supuestos cruzados occidentales contra el Islam. Está en boga. De otra forma, pero... Sí, bueno, los tiempos... Bueno, pero eso será dentro de un radicalismo absoluto, ¿no? Sí, bueno, pero se llegó a radicalizar la contienda en algunos momentos muy duros. Sin embargo, otras veces se... Lo que quiero decir es que ahora mismo no estamos en una cruzada del Islam contra Occidente. No, en todo caso sería una yihad. Bien. Vamos a dejarlo ahí, no es el tema de la noche. Inmaculada. Sí, me gustaría hacer una pregunta, Juan Carlos. Los templarios, desde luego, se les ve organizados, que rinden homenaje continuado a una organización que evidentemente tenían una jerarquía, ¿no? Sí. ¿Y cuál era esta jerarquía? Bueno, pues brevemente, no se puede decir en dos palabras, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Para empezar, estaba el Gran Maestre, que era el jefe de todo, supremo de toda la organización, ¿no? Y era el que llevaba el control de todo, de todos los asuntos, tanto financieros, militares, etcétera. A su cargo tenía, pues, al secretario, digamos, el ayudante, que era el senescal, que también era un cargo que existía en otras partes. Luego teníamos al mariscal. Mariscal de campo, que se ocupaba de todo relacionado con lo militar, las batallas en campaña, la reunión en formación, etcétera. Y luego ya había otros cargos un poco menores, pero no menos importantes, ya que, por ejemplo, el pañolero, que era el que daba las ropas, estaba muy bien relacionado con la alta cúpula de la organización. También tenías al tesorero de la orden, que era el comandante general de Jerusalén, que era la casa madre de los templarios, ¿no? Y luego ya había una serie de comendadores que mandaban las encomiendas y a su vez subencomiendas mandadas por bailíos o incluso por sargentos, que también estos no eran caballeros, estos eran, digamos, unos ayudantes. Se les llamaba sargentos en Tierra Santa y sirvientes en Francia, ¿no? Y podían, por ejemplo, estar a cargo de una... de un casal, de una granja, de un astillero, de un puerto, o incluso de un monumento, pues, de una construcción pequeña, ¿no? Es decir, que estaban perfectamente organizados y dentro de la orden había una jerarquía absolutamente diseñada y delineada, ¿no? Sí, perfectamente. Juan Carlos, hay una faceta, lo he mencionado al principio, enseguida vamos a dar paso a más llamadas y más emails. Hay una cosa que a mí me llama la atención, te pido, como experto que eres en la materia, que me aclares, y a tantos miles y miles de amigos que están escuchándonos ahora mismo a través de Radio Nacional. Eran mitad monjes y mitad guerreros. Sí. ¿Cómo se pueden casar estas dos facetas, la del monje pacífico, orante, uh-huh, y la del guerrero enfurecido, bravo? ¿Cómo se puede casar eso? Bueno, hoy en día no se puede. Es decir, un monje que guerrea, que mata, que corta cabezas, que corta brazos. Sí. Bueno, algunos de esos episodios se dieron en la Segunda Guerra Mundial, pero eso ya es otro tema. En la época de las cruzadas, cuando San Bernardo de Claraval, que es el gran responsable, el gran ideólogo de la orden del Temple, dice que no está mal matar sarracenos, que se iba al cielo. Entonces, claro, la gente de a pie lo veía como una controversia. ¿Cómo es posible ser un monje y a la vez ser un guerrero y segar vidas? Bueno, pues estaba justificado, ya que se iba al cielo por matar sarracenos. se encontraran donde se encontraran. Una incongruencia total. Sí. Total. Porque lo que Cristo predicó era el amor a los enemigos, precisamente. El amor a los enemigos. Y el cielo no se puede ganar matando a nadie. Pero así era en aquellos tiempos. Así eran. Fernando, muy rápidamente, por favor, emails, más emails de los oyentes. Más emails. Nuestra dirección, contacta@másalladelarealidad.com. Roberto desde Santander nos pregunta, le pregunta a Juan Carlos Salamanca, ¿cómo se ordenaba un templario? Si existía algún tipo de ceremonia, ¿qué se hacía? Brevemente, Juan Carlos, por favor, que tenemos a Francisco desde Lérida. En un minuto. Mira, el neófito era llevado a una cámara de antes de del convento. Allí se le preguntaba por Dios y Nuestra Señora prometes cumplir, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se le preguntaba todo y el neófito aceptaba, pues le era investido un manto blanco. Se le ponía una espada en las manos y oficialmente era admitido como caballero. Y a partir de ahí ya tenía que obedecer y hacer todo lo que le dijeran y cuando le dijeran. Francisco desde Lérida, buenas noches o buena madrugada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Francisco. ¿Qué quiere preguntar? Mi pregunta era sobre la relación, si es cierta la relación que había entre el orden del Temple, entre los caballeros templarios, y el priorato de Sion, porque algún libro que he leído, da a entender eso, ¿no? Sí. Que el Temple, la orden del Temple era el brazo armado del priorato de Sion. De acuerdo, Francisco, gracias. La respuesta a través de la radio, sí, por favor. Juan Carlos, pregunta que nos llevaría quizás un programa entero brevemente. Tú estableces, te voy a preguntar directamente, tú estableces como estudioso del tema alguna relación entre el Temple y el priorato de Sion. Pues a este querido radio oyente le tengo que decir que el Priorato de Sion fue pues una orden fundada a raíz del Santo Sepulcro por Godofredo de Bouillon, ¿no? Entonces, este tema parece ser que está un poco, para mi gusto, desde mi opinión, un poco turbio. Un poco turbio, ¿no? Adulterado, quizás. Un poco adulterado, ya que existe un tal Pierre Plantage que saca todo esto a la luz, a colación, ¿no? Entonces, un sí o un no. ¿Tú estableces alguna relación con los templarios, sí o no? Yo creo que no. La que sí que existió es la Orden del Santo Sepulcro. De acuerdo, pero eso es otro tema. Los templarios, ¿cómo era la vida de un templario? Todos los oyentes que están ahora mismo escuchándonos se lo pueden preguntar. Un templario, ¿a qué hora se levantaba? ¿Qué hacían? ¿Los rezos? ¿Sus tareas? Nos lo cuentan Fernando Vázquez e Inmaculada Ríos. El aspirante llevaba una túnica blanca, el cabello descubierto, y aparecía completamente desarmado. Se le obligaba a prestar juramento de renunciar a la existencia laica para convertirse en templario. A partir de ese momento, sus días se convertían en disciplina, y esta misma disciplina en su forma de vida esencial, junto con la obediencia imprescindible para respetar a sus superiores. La vida de estos caballeros mantiene fielmente una existencia compartida, sencilla y alegre, sin esposas ni descendencia. Dentro de su jerarquía hay que distinguir entre el maestre, que dependía y solo respondía a la autoridad del Papa, el senescal, segunda autoridad, mariscal, comendadores, bestiarios, caballeros, sargentos, escuderos, sirvientes. Tenían prohibido mirar en exceso a cualquier mujer, ni besarlas, ni siquiera si existía algún vínculo de tipo parental. Su rostro estaba cubierto de una extensa barba. De hecho, era la única organización a la que se le permitía llevar barba, pero el pelo debían llevarlo corto. Como la orden se gesta con la adopción de la regla del cister, los templarios acogieron el manto blanco característico de dicha orden. Para evitar tentaciones, se les hacía dormir con la luz encendida y completamente vestidos. Pero, ¿cómo era la vida diaria de un templario? ¿Cómo sentían? ¿Cómo vivían? La vida de uno de estos caballeros estaba repartida entre las ocupaciones de una orden monacal y las específicas o típicas de la vida de un caballero. Después se dedicaban al cuidado y a la atención de su caballo y armadura. Todos llevaban el vestido que les habían proporcionado, y no se les ocurría buscar fuera de la organización comida o ropajes. comían de manera común a cualquier persona de mismo nivel económico de la época, pero acompañaban sus comidas de rezos y de lecturas diversas relacionadas con el tema. La mayoría de los caballeros, escuderos y sirvientes eran analfabetos, mientras que la rama sacerdotal del temple, que se ocupaban solo del servicio divino y espiritual, estaba formada por monjes muy preparados de cultura relevante. Como resumen, podemos añadir que estos templarios hicieron profesión de querer vivir perpetuamente siguiendo la costumbre de las reglas de los canónigos, observando la castidad y la obediencia y rechazando toda propiedad, respetando siempre su compromiso adquirido de defender a los peregrinos contra ladrones y bandidos, proteger los caminos y constituir la esencia de la caballería del rey soberano. Son soldados de Dios, como tales, deben siempre andar con Dios y ser más que simples mortales. Deben conducirse con humildad y ser los más honorables, los más nobles, los más corteses, los más honestos y los más caballerosos. Los más caballerosos, los caballeros de la Orden del Temple. Nos vamos hasta Granada, tenemos allí a Rasib. Buena madrugada, Rasib. Hola, buena madrugada. Buena madrugada, ¿qué quiere preguntar? Me oye bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Mire, le quiero preguntar en un principio, aparte de hacer un comentario, la relación que hubo entre Saladino, sí, que se llama Saladín, sí, con los templarios, que me parece que fue ejemplar, y fue al final ya de esta, podríamos decir, masacre, inquisición, que fue las cruzadas. Aparte de esto, me parece, no sé si ustedes son especialistas o simples divulgadores o periodistas que con la demagogia intentan, aparte de la amnesia histórica que tenemos, todo aquello poco que sabemos, procurar tergiversarlo. Los templarios, los sarracenos, no fueron a devastar Tierra Santa. Los sarracenos, que era la cultura musulmana en un principio, sí, fueron a cultivar esa tierra, no fueron a devastarla. Más bien vinieron a devastarlas aquellos templarios que vinieron del norte de Europa, ya no digamos del Mediterráneo, que estaba más o menos culturizada por la historia. De acuerdo, Rasib, ha quedado clara su opinión, gracias. Encantado por cortarme. Gracias. No, por cortarme, por favor. No. Un comentario último. Aquí no se... Un comentario último, sí, por favor. Aquí no se corta nadie. Usted me acaba de cortar. Expresarse... Un comentario último, por favor. Adelante. Un comentario último, adelante, muy rápidamente, por favor, Rasib. Que sepan ustedes aquí, en España, que yo soy español, sí, que la Alhambra la hicieron los andaluces, no la hicieron los árabes. De acuerdo, Rasib. Un abrazo encantado para Granada. Buenas noches. Encantado. Voy a responderle como representante de este equipo. Periodistas, sí, somos periodistas porque ejercemos el periodismo desde hace 17 años. Camino de 18. Tergiversar. Aquí, amigo oyente, no se está tergiversando absolutamente nada. Juan Carlos Salamanca es un especialista, como así lo está demostrando esta noche, en historia. Y más en esta etapa de la historia. Esa es su opinión. Creo, Fernando Inmaculada, Juan Carlos, que aquí no se ha dado pie para ningún tipo de comentario para que este querido amigo oyente, Rasib, desde Granada, haga esos comentarios. Evidentemente, pues... Bueno, ha quedado clara su opinión también y... Ya queda clara su opinión en contra de los cruzados templarios, uh-huh, y demás. Y tengo que decir otra cosa. Así que, no, pero que quede claro. Periodistas, sí somos periodistas porque ejercemos el periodismo desde hace casi 18 años. ¿Tergiversadores? En absoluto. Aquí no se tergiversa nada. Los oyentes ecuánimes, que es como se debe escuchar un programa de radio, con ecuanimidad, habrán escuchado durante esta hora que hemos tratado el tema de una forma aséptica, pulcra, totalmente higiénica desde el punto de vista radiofónico, y no nos hemos decantado en ningún sentido. Es más, cuando Juan Carlos ha mencionado la palabra yihad y ha mencionado la actual cruzada y demás, yo le he dicho que no estaba de acuerdo con esa opinión, porque los musulmanes no es el sentido de los musulmanes, ni muchísimo menos. Que quede claro, por favor. Que quede muy claro. Lo que pasa es que a veces el fanatismo de determinadas personas, no digo de Rasib, de determinadas personas, puede llevar a distorsionar la realidad de lo que se ha escuchado. si se ha grabado el programa, algún oyente que lo vuelva a escuchar y que opine. Creo que los datos, la calidad del programa de esta noche es, bueno, de un nivel muy satisfactorio. Y sí quisiera preguntarte, Juan Carlos, muy rápidamente, porque tenemos minuto y medio, la forma de terminar los templarios, porque claro, el rey de Francia dice, esto no puede ser, estos caballeros tienen mucho dinero, mucho poder, muchas posesiones, y hay que acabar con ellos. Te pido un imposible, que es en un minuto, que me lo resumas, Juan Carlos. Pues el resumen a todo esto, sencillamente, es que a través del poder que adquirieron los templarios, son la envidia del resto de la sociedad de aquel tiempo. Y entonces Felipe IV, a raíz de unas deudas, pues decide robarles todas sus pertenencias, inventándose un proceso inicuo con razones que no venían al caso, que eran totalmente falsas. Se les acusó de homosexuales, sí, de pisotear la cruz, de escupir sobre ella. Sí, de eso habría mucho que hablar. De sodomía. ¿Esas acusaciones históricamente son reales? Sí, son reales. No, pero quiero decir, ¿lo hacían o no lo hacían? No lo hacían. No, son falsas. Otra cosa es que hubiera gente que entraba con pecado contra natura, que se llamaba, o ladrones, o asesinos, etcétera. Tenemos que dejarlo aquí. Don Juan Carlos Salamanca, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias, Santiago. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Inmaculada, Fernando, Mónica, David, Marc, los saludos de Santiago Vázquez. Nos escuchamos el próximo viernes a las 4 en punto, después del boletín. Eso de las 4 y 6, 4 y 7. Un abrazo, amigos. Buenas noches, buena madrugada. Adiós.